Nacional. Es simple. Propongo un recorrido, una caminata por nosotros mismos, para descubrir quiénes somos, qué sentimos, cómo sonamos. Un sendero que permita recordar nuestras raíces. Tonal, toda nuestra América Latina. ¿Arrancamos? Susana Vaca, intérprete peruana. La canción se llama 13 de Mayo y pertenece al disco Espíritu Vivo, editado en el 2002. Día 13 de mayo en Santo Amaro, la plaza del mercado, los negros celebraban, tal vez aún lo hacen. Fin de la esclavitud, fin de la esclavitud. Fin de la esclavitud Tonal. Toda nuestra. ¿Les cuento una historia? Al otro lado de la cordillera existía un joven de tan solo 20 años que escribía. Este joven, Neftalí Ricardo Reyes Basualto, escribía poemas y ya a su edad de 20 años se los publicaban. Le publicaron 20 poemas. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Poema 19. Niña morena y ágil. Pablo Neruda. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja a los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Niña morena y ágil. Pablo Neruda. Y aquello que alguna vez escribió Pablo Neruda es tomado por la música, es tomado por los músicos que hacen su versión. Y así es como Víctor Heredia dedica un disco a Pablo Neruda y allí también se encuentra aquella niña morena y ágil. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que mece las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Niña morena y ágil, Pablo Neruda, 1924. Niña morena y ágil, versión de Víctor Heredia, 1984. Así, en la combinación de un poeta y un músico, nace la música textual. Ahora un desafío. Diferentes rutas se entrecruzan para ahondar las profundidades de las historias. Caminos que se dejan recorrer para ser vividos como propios. ¿Querés subir? Dale, hay lugar. Thank you. Un día el director Sergio Cabrera encontró en el diario una noticia que fuera de Latinoamérica habría sido insólita. Una orden de desalojo. Demoró tanto en gestionarse esa orden que cuando las autoridades pudieron por fin efectuarla, se dieron con la sorpresa de que el edificio en cuestión y sus ocupantes habían desaparecido. Grabando. Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el noticiero de las 7. Caballero, ¿podría usted explicarle a los colombianos qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No lo ve? Estos hijueputas se acaban de desalojar. Un momentico, perdóname, caballero. Yo le explico cómo es la cuestión. Lo que pasa es que aquí el amigo está un poquito buscado y no le puede explicar a usted lo que nos está pasando. La situación por la que estamos pasando con la suficiente berraquera que el caso amerita. Yo soy el hombre que usted necesita porque ya tengo experiencia en televisión y en desalojo. Sí. Belisario, vamos a hacer una segunda toma. Okay. Que se vea bien al fondo. Grabando, listo, señor, grabando. Bueno, esta noticia que estaba en el diario y fue tomada por Sergio Cabrera, resultó que la llevó al cine. Y esta película, de las que le voy a hablar y que vamos a escuchar, se llamó La Estrategia del Caracol. Uno de los films latinoamericanos más interesantes de la década del 90. ¿Cómo así? Sí, señor juez. Objeto la diligencia en su integridad por vicios de fondo, de forma y de derecho. ¿Qué tiene entre manos? Todo está en orden. Pido que se constate. La dirección no corresponde a la casa contra la cual ilegítimamente se pretende efectuar el susodicho desalojo. Solicito se registre en el acta esta constatación. Déjese de huevonadas, ¿sí? Teniente, haga usted la constatación. No entiendo, pero efectivamente la dirección no corresponde. En consecuencia, pido, señor juez, en mi calidad de apoderado, la suspensión total, perecedera e irrevocable de esta acción, injustificada e insostenible de acuerdo a las normas vigentes. Señor juez, en realidad oficialmente la casa no existe. Se suspende la diligencia. Toda historia está enmarcada en un relato. Y este relato lo lleva a cabo uno de los protagonistas de esta película, Gustavo de la Calle, el culebrero. ¿Por qué el culebrero? Porque el señor estaba con una culebra en el cuello. La música de esta película, La Estrategia del Caracol, está interpretada por la Filarmónica de Colombia. No tiene un tema, un leitmotiv o algunas canciones típicas de Colombia. Lo típico de Colombia es Latinoamérica y la identidad que se fue peleando día tras día en esta América nuestra. Toda nuestra América Latina. El cubano Roberto Póveda interpreta Sueño Mamá, del disco Latin Lounge del sello Putumayo, editado en el 2005. Sueño mamá, contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar. Tengo la intuición de que en este viaje surgirán nuevos destinos. Tal vez no sean tan distintos a los que recorrimos. Y eso es porque estamos marcados, influenciados por nuestra América. Proyecto WAV se encontraba musicalizando con sus electrosonidos, paseando por el Chaco, su cuna, cuando de pronto un ave pasó y en un canto lejano les pareció oír su nombre. Encontramos un disco en el compilado de música folclórica del Chaco donde había un tema del coro Chelalapi que se llama Noyetapec, que significa amanece. Fue toba porque ellos estaban ahí, en el lugar donde nosotros nos criamos. Empezar con esta etnia era para nosotros lo más interesante en ese momento, y a partir del primer paso, que fue conocer esta canción, Noyetapec, y empezar a versionarla. Que fue el primer tema que conocimos y el primer tema con el que empezamos a trabajar, ¿no? Tonolec, el ave de canto hipnótico que pasó y los cautivó. El ave que los acercó a la lengua toba. Una lengua que estudiaron y adoptaron para cantar sus canciones. No solamente aprender sus formas musicales, sino sus formas de vida, su cultura, sus valores, y dejarlo ahí, ¿no? Nosotros sentimos como esa necesidad de ahondar un poco en este trabajo que veníamos haciendo con esta comunidad. Pero claro, nunca pensaron en abandonar lo electrónico, así que decidieron fusionarlo. La voz de Charo Bogarín, la música de Diego Pérez. No solo aprendieron la lengua, sino también la cultura toba. Se hicieron amigos, aprendieron sus historias y comenzaron a cantarlas. América. Nuestra. Toda. Latina. Tonal. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Quetzaltenango, 1524. El poeta contará a los niños la historia de esta batalla. El poeta hablará de Pedro de Alvarado y de quienes con él vinieron a enseñar el miedo. Contará que cuando ya las tropas indígenas habían sido arrasadas y era Guatemala campo de carnicería, a tocarla en las piedras pulidas por el río y a conocerle el sabor mascando ciertas hierbas, así, sin apuro, como quien masca tristeza. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Tonal. Toda nuestra América Latina. Toda. Nuestra. América. Latina. Y el humo se dice popo y el cerro se dice tepel. Por eso concretamente se dice Popocatépetl. Tonal. La capoeira es mucho más que un deporte, mucho más que un arte marcial. Es música, expresión corporal, belleza, cultura. Sus orígenes son oscuros y están rodeados de una aura de leyenda. Comenzó hace casi 5 siglos cuando los portugueses se dieron cuenta de que era imposible esclavizar a la población nativa de los territorios americanos bajo su dominio. Los indígenas escapaban y huían a sus casas o luchaban hasta morir. Es así que deciden embarcar esclavos africanos procedentes sobre todo de Sudán, Mozambique. Capoeira no solo es un deporte, es poesía, es danza y es música. Y el birimbau es el instrumento que une todas estas facetas. Este aquí se llama chiado. Este aquí se llama solto. Este aquí se llama preso. Si você tem chiado, preso e solto, você pode fazer todos os tipos de toque dentro da capoeira. Capoeira, su práctica es lucha, es arte, es cultura, es libertad y el símbolo de la salud y confianza en uno mismo. Constituye una puerta abierta a la armonía mediante la potenciación conjunta de cuerpo y mente, que a diferencia de las artes orientales, incluye el color, la música, el espectáculo y la leyenda. Oh, meu mano, o que foi que tu viu lá? Eu vi capoeira matando, também vi maculele, capoeira. É jogo praticado na terra de São Salvador. Como en todo viaje, hablaremos de la vida. Los sinsabores, las ilusiones, los sueños cumplidos. Apelaremos a la memoria de aquellos personajes que no se dejan olvidar. Y otros que no van a dejar que los olviden. 60 años de una vida dedicada a la música. Tuya soy y siempre lo seré. Arranca esta historia en Guanabacoa, Cuba, un 11 de septiembre de 1911. Su nombre, Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve. Con tu silencio cruel, ahora pretendes destrozar nuestra ilusión. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Tenía 12 hermanos y a pesar de las poco favorables condiciones económicas, participaban siempre de las fiestas del pueblo. Ignacio comenzó a los 12 años a estudiar solfeo y teoría musical. Así llegó a dedicarse a dar clases de música. ¿Quién de tu vida borrará mi recuerdo y te hará olvidar este amor hecho de sangre y dolor? Pobre amor que nos vio a los dos llorar. A fines de 1929 se presentó como aficionado en un espectáculo en el Teatro Nacional de Cuba. En 1933 tuvo su debut en México y fue allí donde se le otorgó su apodo. Acompañaba a Rita Montaner en el piano. Esa noche, ella lo presentó como Bola de Nieve. El fuerte latido del adiós del corazón que se va sin saber a dónde irá, pero sé que no volverá este amor, pobre amor. Bola de nieve cantaba en español, inglés, francés, italiano, entre otros idiomas. Pero cuando le preguntaban por su nacionalidad, él contestaba latinoamericano. Su última actuación fue el 20 de agosto de 1971. El 2 de octubre de ese mismo año, murió a causa de una cardiopatía arteriosclerótica. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Su peculiar manera de cantar, casi susurrando, queda grabada en la memoria de todo aquel que lo escuche. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir, no me dejes vivir. Este es el comienzo de mi viaje. Tonal. No llevo prisa ni equipaje. Tonal. Es el viaje a Latinoamérica. La argentina Mercedes Sosa, la negra Sosa, interpreta Canta tu canción, del disco Cantata Sudamericana, editado en 1972. ¿Quién nombra este país? Esta grandeza que avanza muy cerca de mí. ¿Quién me contó de su ritmo tenaz? Zamba que zumba, negra macumba, ¿quién me lo dijo? ¿Quién? Tonal, toda nuestra América Latina. América, América profunda, la misma tierra, el mismo aire. Uruguay, 1831. Se había ido el tiempo, se había ido el mundo, se había ido la vida, los fantasmas. Se habían marchado las estrellas, la luna, el sol, los venados, los ñanduces, los yacarés. Desaparecieron el hornero, el chajá, el picaflor, el gorrión del monte. Todo estaba gris, desde la cuchilla negra al plata, desde la laguna Merín escapar al Uruguay. Deciden dejar de morir, deciden vivir y atacan a Boleadora Limpia. Ahí nomás, Bernabé Rivera conoce la muerte. Ahí nomás, besa el piso de la que nunca fue su patria. Ahí paga parte de la matanza de los charrúas. Sempé y sus guerreros caerían después. Pero antes, se transformaron en victoria. Antes fueron héroes de la última jornada.